22-23-01-72. Way you do it. You play the guitar on MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move on, move on. Escrita por Sting, la hizo popular el grupo Dire Straits, Money for Nothing, y tenía incluida una lineecita que decía I want my MTV, y por eso la pusimos, porque la popular otrora, porque hoy no es tan popular como solía ser, ya perdió su esencia, la esencia que con la que inició en 1981. Dos años después, un día como hoy, en el 83, llegaba a la costa oeste. Inicialmente MTV se inició en el área de Nueva York. Bueno, no se olviden, hay dos formas de comunicarse con nosotros, esas son las fáciles, una a través del Facebook, se llama la página 1900 Ayer, el original con Sergio Gallardo, o si no, el 22-23-01-72. Cualquiera de las dos, y ahí se van. Vamos a contarles ahora. ¿Qué le puedo contar? Si es que les traigo millones de cosas que contar. ¡Ah! Ya me acordé. Dos cositas y después les voy a contar la otra parte. La parte que les tengo que contar es que un día como hoy, el papá de Mariah Carey resultó que se fue a meter donde un juez, porque le puso juicio a la niña Mariah Carey y dijo que necesitaba que ella le pagara lo que él había invertido, porque le había pagado el departamento de ella en Manhattan, le había pagado un carro, le había pagado los dientes, eso en sus momentos que ella comenzaba, y eso sí, en el entendido que ella le pagaría cuando ya fuera famosa. Así que Un día como hoy, el padrastro de Mariah Carey fue al juzgado. Que un día como hoy en 1983 tuvo que ir a juicio por su padrastro. Le estaba exigiendo que le pagara lo que él había invertido en ella, porque se habían puesto de acuerdo en que cuando ella fuese famosa le iba a pagar el apartamento, el carro, los dientes y a saber qué cosas más. Bueno, lo que sí a saber no hay dinero que le pague a la Mariah Carey fue, pobre misita, mi muchachita, porque en el año nuevo resulta que la contrataron para hacer un show allá en Times Square. Ay, sale ella bien linda, toda emplumada, y qué van a creer. Ahí la anunciaron, ¿eh? Let's hear it right now for Mariah Carey. Y sale la Mariah Carey con sus plumitas y todo. Y solo en esta canción le fue bien, porque prácticamente la cantó a capela. Pero en las demás, la pobrecita, fíjense que tenía que hacer tenía que cantar con pista, va, así. Llevaba sus pistas, pero resulta que el chícharo, el apuntador, no le funcionó. Y la pobre hizo el ridículo. tuvo que poner a cantar a la gente, no hallaba qué hacer, tiró el apuntador a la porra. Pobrecita, no es justo. Bueno, total, dijo, hagámosle caso a ¿cómo se llama? A José José, y ya lo pasado, pasado, y entonces, pues ahí anda, fresca como una lechuga. Y aquí es cuando la pobre ya no oía. Solo decía, ¡Feliz Navidad! ¡Próspero Año Nuevo! ¡Hey! ¡Canten ustedes por mí! ¡Ay! Y estaba en cadena nacional. Injusto. Bueno, identifiquemos entonces. Bueno, y cuando de viaje se trata, a mí generalmente quien me da la mano es Margarita. Margarita tiene su agencia de viajes ahí en la calle Almirador, la que va a dar, sí, ahí pasa frente al hotel, va allá por el Club Árabe, ahí está ella. Esquina opuesta al Club Árabe, Transmundo, cuando ustedes quieran algo. Y bueno, entre otras cosas, me llamó para discutir un proyecto que tenemos y me dijo, bueno, ya que aprovecho, poneme una canción. Ella tiene corazoncito tierno. Uno de los crooners de crooner, el Johnny Mathis. A certain smile, a certain face can lead an unsuspecting heart on a merry chase. A fleeting glance can say so many lovely things. Suddenly you know why my heart sings. You love a while, and when love goes, you try to hide the tears inside with a cheerful pose. But in the hush of night, comes that certain smile to haunt your heart again. That certain smile to haunt your heart again. A certain smile by Johnny Mathis. Si les digo lo algo habrás, probablemente me van a decir, hey, ¿esa quién es? Pero si les digo que era la cantante de Kaoma, van a decir, ah, sí, la del baile pornográfico en aquel tiempo. Ahora ya nada que ver. Bueno, pues la cantante que popularizó la lambada pobrecita apareció muerta. Apareció muerta y carbonizada en su carro. La policía brasileña se movió y ya averiguaron y agarraron a los malandros. Así que, tras horas de misterio, la policía brasileira informó que detuvo a tres hombres jóvenes, entre 18 y 23 años, sindicados como autores del crimen de Loalwa Brás, la cantante de Kaoma, y fue por robarle. Se le metieron a la casa, la asaltaron, ella se defendió, le pegaron, la secuestraron y se les quedó el carro, porque hasta el carro se llevaron. Cuando se les quedó el carro, de encachimbados le dieron fuego. Ahora los malandros tendrán que enfrentarse a la justicia por haber hecho esa canallada con Loalwa. El grupo Kaoma, que hizo esto popular después de habérsela robado. Recordando a Kaoma, su lambada y la desaparición de la muchacha que cantaba. Y decía yo que se robaron la canción, porque originalmente esta era. Era una canción andina. Ahí está la quena, ¿eh? La agarraron, se hicieron los fuertes, le pusieron la letra en portugués, llorando se fue y dijeron que era de ellos. Pero Chalo Hermosí, el dueño de la canción, les cayó patada al pecho y los obligó a que le pagaran. Llorando se fue y me dejó solo sin su amor. Amor, solo estará recordando. quita el rencor. La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor. Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar. Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar. Robo fallido. Tarán, tarán. Me encanta el sonido de la quena. Me imagino que voy por cumbres con nieves eternas, donde solo me acompañan los cóndores, jalando a mi llama. Bueno, cambiemos de vehículo, de llama, pasémonos a moto. Las 9:32 por si la hora le interesa. Head out on the highway, looking for adventure and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning. Racing with the wind and the feeling that I'm under. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the bells and buttons and explode into space. Like a true nation's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna. Tenía que haber estado incluida en la banda sonora de la película Easy Rider con Peter Fonda y Jack Nicholson en sus primeras apariciones en la pantalla grande. Easy Rider con Peter Fonda. Vamos a ver a quién voy a poner en cola. ¡Aló! Buenos días. ¿Me puede poner una canción, por favor? ¿Cuál canción quiere que le ponga? Los Años Maravillosos. ¿Perdón? ¿Los Años Maravillosos? Años Maravillosos. ¿Cuál es esa? De yo conozco Los Años Maravillosos, pero esa era una serie de televisión que tenía música de 1906. De Joe Cocker, parece. Años Maravillosos de Joe Cocker. Bueno, voy a ver si le atino o si alguien que escucha se digna llamarme y decirme, mira, la que quiere el Señor es tal. Okay. Los años maravillosos. Sí, sí. Vaya pues. Dios. Bye. Ustedes en sintonía. Lo están escuchando. Ya saben cuál es. 1900 ayer. Bueno, aparentemente ya me llamó Elías. Elías anda siempre en su taxi en ratos de ocio. Pone 1900 ayer y le acompañamos. Y me dijo, mira, ¿sabes cuál es la que quiere ese chero? No, ¿cuál es? Una canción que vos odias porque es la única que piden de Joe Cocker. ¿En serio? Sí, porque esa salía en la serie de los años dorados. La misma, la de Woodstock. Esa que cree la gente es la única que grabó Joe Cocker. A ver si le atinamos, amigo. Sang out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how do you I sound more you know. Pongámonos locos. El pasado 19 de enero hubiese estado cumpliendo años Perla, cuyo nombre era Janis Joplin. Enero fue su mes de nacimiento en Texas. Yeah. recordamos el nacimiento de Perla, Janis Joplin, un 19 de enero de 1943 en Port Arthur, Texas. Y ella forma parte del famoso Club de los 28, los que se murieron prematuramente por el abuso de, ya sea drogas o alcohol. Por cierto, hay una muchacha, dentro de poco va a ser la entrega del Oscar de la Academia, y hay una muchacha que se llama Michelle Williams, y es protagonista de una de las películas que tiene que ser nominada, que se llama Manchester by the Sea. Ella ha sido seleccionada, antes fue seleccionada para hacer el rol de Marilyn Monroe, y ahora le dijeron, vaya muchacha, firma aquí, firmó, y al fin la película biográfica de Janis Joplin, que se llama Janis, va a ver la luz. En la primavera de este año se va a comenzar a filmar. Es un proyecto que ha tomado más de 20 años. 20 años ha estado en el hornito para que al fin se haga. Así que creo que para el próximo año estaremos viendo la película biográfica de Perla. Janis. Michelle Williams, estelar en Manchester by the Sea, será la encargada de encarnar a Janis Joplin esta primavera cuando se inicie una película que creo que el próximo año la veremos. se llama Janis. Muy bien, tiene 10. Gracias. Oigan esto, gracias. Es que ustedes son una maravilla. Tengo una audiencia maravillosa. Ponete la original, me dijeron. Pedazo de mi corazón. La original, la que cantó, la que hizo popular Janis Joplin, en la voz de Irma Franklin, ya la fallecida hermana mayor de Aretha Franklin. Bueno, bueno, bueno. Pongamos, vamos a ver. Quiero poner a alguien en cola para que vuelva después de los comerciales. ¡Aló! Hola, don Sergio. ¿Qué tal? Aquí mire, disfrutando de su programa. Muchas gracias. Fíjese que así como ustedes, de que no le gusta de que pidan la gente las mismas canciones, las más populares, igual soy yo, y hay gente que me dice, vos, que es mal, fíjate. Les digo, no me importa. Es que los artistas muchas veces, más los clásicos, tienen tanto repertorio que es increíble quedarse solo con las mismas. Es como la gente que dice, yo soy fanático de Pink Floyd. ¿Y cuál es tu favorita? Another Brick in the Wall. Tanto disco que tienen y quedarse con esa. O como el otro día un locutor, cuando fue el aniversario de nacimiento de Jim Morrison, dijo, tanta música que tienen los Doors, así que vamos con Light My Fire. La misma de siempre. Así que yo le voy a pedir una, no de las populares de Paul McCartney y Wings. Ajá. Voy a pedir Maybe an Amazing. Ah, pues sí, es popular, es pero no es conocida, o sea, por lo menos no suena mucho. Bueno, tal vez no suena mucho, pero se la voy a poner porque me trae muy gratos recuerdos. Okay, gracias don Sergio, y feliz día, y ahí estamos siempre escuchando ese programa. Vaya pues, muchas gracias, bueno. Adiós. Bueno, FM y el regreso a clases. El criollo. ¿Qué trajiste de refrigerio? Pan con huevo, frijoles y queso. Vox FM, matrícula abierta. El del trueque. ¿Qué trajiste de refrigerio? Pan con frijoles. Te lo cambio por un pan con crema. Vox FM, matrícula abierta. Una canción que no faltaba los fines de semana en Éxitos Musicales en los mediados, a mediados de los 70, cuando Éxitos Musicales comenzaba. Gary Wright, el tejedor de sueños, con Mi amor está vivo. The way you pull me. la canción de Maybe I'm Amazed. Y me trae recuerdos porque en esa época no existía el internet. Y entonces el día que esa canción se estrenó a nivel mundial, conseguimos una grabación horrible, hecha con un radio interoceánico, y sonaba toda... La cosa era que nosotros teníamos que tener esa canción en primicia, y con ruidos de estática y todo, la tiramos al aire. ¡Aló! ¡Hola! ¿Qué pasó? Ya te fuiste. ¿Aló, sí? Ajá, decime. ¿Aló, estábamos en el aire? Estamos en el aire. Tené cuidado que te puede dar chiflón. Bueno, ya te digo, Sergio, lo que te estaba contando. Vos me llamaste porque estabas acordándote de tus años mozos cuando ibas al colegio. Sí, de mi mocedad. Ajá, ¿y a qué colegio ibas? Al García Flamenco. Ajá, ¿y entonces? Entonces fue el año en que el colegio se coronó campeón estudiantil en básquet. Espérame, ¿ese año saliste vos o estabas en años...? No, estaba en séptimo grado. Ah, pero todavía te alcanzaste a la euforia. No, pues sí, íbamos al gimnasio. Ah, ¿obligados? Sí, abrigados. No dije abrigados, dije obligados. Ah, obligados. Sí, yo creí que abrigados con el chaleco. Y tenían chaleco. Sí. ¿En el uniforme había chaleco? Sí, el uniforme. Yo me acuerdo que el uniforme como que era gris, ¿no? Un pantalón gris. Sí, el chaleco era un verdecito así, pálido. Verde pálido. Bueno, y entonces te acordás vos de que ganaron el campeonato, y hay otro dato que me dijiste que ese no lo sabía yo. Sí, que el título lo impugnaron. Eso sí, no sabía que habían impugnado ese título, el primero y último del García. Correcto, y porque decían de que un integrante del equipo se pasaba de la edad, era mucho mayor. ¿Decían o era cierto? Pues... Nosotros teníamos que... Claro, ya ha pasado el tiempo, ya puedes decir la verdad, porque a estas alturas no le van a quitar el campeonato. No, pues lo que te quiero decir es que quizá ya no pasó a más, porque no, ya el título siempre se conservó. Ah. Sí, entonces, pero sí impugnaron eso, que uno de los integrantes era mucho mayor. Ajá. Tal vez alguien que estaba en bachillerato en ese entonces, o... y que conoce mejor la situación, te puede reconfirmar eso. Sí, porque de eso sí no me acordaba. Lo que sí me acuerdo era que el animal que identificaba a la mascota era un gatito negro, ¿no? Correcto. Y entonces el 77 coincidió con el año del gato, que se hizo el himno de todos el colegio, ¿no? Himno de batalla. ¿Verdad? Entonces, ese es quizás lo que yo te podría plantear. Te querías acordar, ya te di chance, te puse al aire, muchas gracias por compartirlo. Gracias por tomarte la molestia de llamar, ¿oíste? Bueno. Y estamos pendientes con que me confirmen qué pasó, si hubo impugnación o no. Correcto. Vaya pues. Y hablando del García Flamenco, y que los gatos eran su mascota, los gatos negros, hubo también un grupo salvadoreño que... tenía varios de sus integrantes como alumnos del García Flamenco. Lógicamente se tenían que llamar los Black Cats, los gatos negros. Y la primera voz era Juan Ramón Crespo. Un cierto susurro irá, un cierto cantar de amor que dentro de mí consume sonar. Vive en mí. ¿Sabes qué digo? Pues siento suave será tu dulce mirar de sol, que solo de ti puedo recordar un ángel de amor. Y al estar muy junto a ti sé que muy dentro mi aplicación. Te quiero, mi amor. Te quiero,

Soto y el Stranger in Town. Bueno, realiza tus operaciones financieras en línea a través de Fede Banking, tu canal electrónico. Afíliate gratis en las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema Fede Crédito. Y vamos a enviar saludos a varias gente que se ha atravesado por nuestra página de Facebook y han tenido la gentileza de darse por aludidos y decir: ¡Hey, hola! Me gusta su estilo. A ver. Bueno, no han dicho eso, pero por lo menos le han dado like a nuestro mensaje del menú de hoy. Vamos a ver quiénes, entre otros. Hay un montón. Está Rosa María Brizuela, está Mario Marenco, además, desde Guatemala, mi prima Sonia del Cid, de Recinos, desde San Francisco, Gloria Rodríguez, también Francisco José López, Sonia Orellana de Regalado, Carla Campos, Daisy Cortés, Claudia Lorena Quiroa, Eugenia Vigit, Ili Montes, Mario Marenco y David Castillo Serrano. Aló, ¿a quién vamos a poner en cola? Sí, quisiera que me pusiera... Pregunté a quién vamos a poner en cola. Midnight Cowboy. Pregunté a quién vamos a poner en cola. Pregunté a quién vamos a poner en cola. ¿A quién? ¿Quién eres tú? Identifícate. Abdel González. Objeto hablador no identificado, ahora plenamente identificado. De Harry Nilsson, Everybody is Talking, si puede, Sergio. Claro que sí, con todo gusto, nos vamos a acordar de la película. Sí, de San Miguel te estamos llamando. ¡Ay, qué bueno! Me alegro que se esté oyendo porque allá tenemos dificultades con el retransmisor. Ya te la voy a poner, ¿oíste? Gracias. Va. Fíjense que se ponen a hablar y no le prestan atención a uno. Bueno, también quiero enviar un saludo, ya que estaba hablando de gente que me escribía de Guatemala, que me escribía de Los Ángeles, que me escriben de Quebec. Aquí hay alguien que me habla de Tarragona, España, y es el doctor Oscar Montes Pineda, quien ahorita está en, en el break, porque él está en el hospital, en donde trabaja y le tocó turno. Gracias por haberme mandado algo de una serie de televisión que se llama Mad Men y que tiene mucha música de 1900 ayer. Así que hasta Tarragona, España. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Now it's- La canción de la Odisea Espacial. Por cierto, si a usted le gusta andar traveseando de vez en cuando por el internet, métase a YouTube y busque Space Oddity de David Bowie, si es que no la ha visto todavía, y la versión que de ella hizo el primer astronauta canadiense, Chris Hadfield. Estaba él en la estación esta internacional que estaba en el espacio, y se ve que con alevosía, ventaja y dolo estaba en la que se llamaba Space Station, y entonces hizo tomas desde allá y después grabó la Odisea del Espacio, versión desde el espacio. Es una belleza, y canta bien el astronauta canadiense Chris Hadfield. Así que, bueno, como esto se trata de estar estimulando neuronas, vamos a ver. Aló, hola. Aló, buenos días, Sergio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Sánchez? Gracias a Dios, correcto, Mario Sánchez. Dime. ¿Sabes qué? Tenés una deuda de la semana pasada con todos nosotros. No, con todos ustedes no. Con vos, parcial, tal vez. Es parcial. Ah, va, ok. Entonces no agarré la así como los políticos. Okay. Hablo en nombre del pueblo. Y tal vez están hablando... Lo que ya no alcanzamos a... Ah, va, ok. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que no te puse? Mira, de David Bowie, la última que se parece mucho a una de El Fantasma en el Paraíso. El tema del fantasma. Ajá. Aquel donde está encerrado en la... En el estudio, y que se lo ladrían la puerta. Pues mira, yo casi no veía videos, entonces mejor decime cómo va o qué pasa. Fantasma, así es. Entonces, Phantom Team se llama. Phantom, ah, vaya, entonces así ya baila mi hija con el señor. Va, ok, pues. Y la otra es... No abusemos tampoco, porque mira, tengo una gran lista y tengo un montón de cosas de las que quiero hablar. Entonces, escoge claro, solo... Si yo te iba a hablar hoy a las 9 cuando estabas poniendo la de la... ¿cómo se llama? Frank, ¿cómo se llama la...? Era que pudiste creer una versión diferente. Era, sí, era ella, pero en una versión que se hizo en los 2000. Ah, en otra versión. Ajá, diferente. Ajá, cabal. Killing Me Softly with this song. Cabal. Entonces, mira, la sí. Otra es la de Elton John, que se llama Benny and the Jets. Ah, esa es la que te encanta, va. Ah, que se parece a Sick Love, que es la última de los Red Hot Chili Pepper. Ajá, Chili Peppers, cabal. Vaya, pues, ok. Cuídate y gracias por estar siempre pendiente, ¿viste? Gracias. Va, pues. Hasta luego. Adiós. Adiós, Mauricio Sánchez. Bueno, hablaba de neuronas y entonces resulta que un montón se picó cuando hablaron del 77. Me llamaron un montón de liceo y me dijeron, mira, nosotros hubiéramos ganado el campeonato, pero ellos pusieron a uno que era más viejo, y es cierto. Pero eso sí, no, nadie me habló de la impugnación que se hizo del título. Al Stewart. Clásica. Obra maestra. El año del gato. Saludos a los gatos y a los chalecos. Y también, aunque sea algo forzado, pero tristes se deben de poner porque estaban sumamente acostumbrados en esa época a ganar todos los campeonatos, porque ya en esa época, creo, sí, en esa época, ya le habían prohibido al externado la participación. Y por cierto, no sé cómo le prohibieron al externado, si dicen que uno de los que le prohibió es uno de los secretarios de la presidencia, que fue pasador en sus tiempos de basquetbol colegial. Saludos a Ato Asbun. On a morning from a bogart movie, in a country where they turn back time, you go strolling through the crowd like Pete DeLauro contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came in the year of the cat. She doesn't give you time for questions.

won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. Película de Dustin Hoffman y el papá de la Angelina Jolie, John Voight, The Midnight Cowboy. Todos hablan de Harry Edward Nilsson. Vox FM y el regreso a clases. El comelón. Trajiste de refrigerio. Sándwich. Uvas, queso y gaseosa. Vox FM, matrícula abierta. El exótico. ¿Qué trajiste de refrigerio? Pan con plátano frito. Vox FM, matrícula abierta. 10 de la mañana con 45 minutos, falta un cuarto para las 11. Qué rápido se nos hizo ya. Ya aparece por aquí uno de los consuetudinarios. Hoy se levantó tarde, señor. No, le digo desde que empezó el programa. Ah, pues hasta ahora llamó. Como usted es de los que siempre... Que ha dado la cola larga. Sí, es que usted es de los que abre la puerta y toda la cosa. ¿Qué tal está, sí, don Alejandro? Buenos días. Le comentaba a don Sergio, contextualizando la época del 65-67, estaba entonces el coronel Rivera, de presidente... El conocido porque era... Davidson, Riverón. Cabal, porque era conocido porque andaba de arriba para abajo, sin guardaespaldas, y le gustaba una su moto Harley que tenía, ¿no? Sí, llegaba a la Praviana a invitar a todos los parroquianos. ¿Va? ¿Qué tal eso? ¿Y no andaba en caravanas? No, y todos los bohemios de la Praviana lo querían mucho porque siempre se disparaba. Ah, pues sí, eso es tradicional. Sí. Los bolitos, sí, que le encanta tener un chero que los... que les... que les financia. Cabal, el vicio. Sí. Uh-huh. Sí. Y entonces, la que hoy es la Juan Pablo II, era la séptima calle Oriente, uh-huh, que viene de la... De la Divina Providencia y sube hasta la iglesia de San Francisco. Correcto. Sí, era una calle muy estrecha, dos carriles, y el tránsito era escaso. En esa época, recuerdo yo que uno de los juegos infantiles muy de moda era el hula hula. ¡Ajá! Que decían que sacaba buena cintura. Alrededor de la cintura... Y para mí, pues, que ayudaba al desarrollo psicomotor, parece ser que hubo algunas opiniones encontradas que podía dañar la columna. En la columna. Correcto. Y creo que lo llegaron a prohibir. Pero el punto es el siguiente, de que habían concursos donde se giraba en la cintura y también en el cuello y en los brazos. Habían, parece, unos aros más pequeños para los brazos y para el cuello. Y lo hacían también con los pies escafeses, porque lo ponían también entre las piernas. Sí, cómo no. Sí. Y pues había algunos que tenían una habilidad fantástica. Yo creo que algunos de ellos fueron contratados en algún, más de algún circo por sí, ahí. Sí, porque lo hicieron número de circo, es cierto. Mire, qué bonito recuerdo. Gracias, don Alejandro. Bueno, ¿y puedo pedir una canción? Usted puede. Sabe la cola del programa pasado. ¿Cuál es? La balsa. La de Jerry y los Pacemakers, ¿verdad? Sí. Vaya pues. Con gusto. Ya verás, tengo un juego para ti. te gustará. Pronto tú lo aprenderás. Si te mueves como yo, dando vueltas sin parar, bailarás el hula hop. Se lo quiero presentar. Es un aro de color, tiene un nombre singular y se llama hula hop. Y qué bien lo pasarás con el aro de color. Lucha, te divertirás si lo bailas como yo. Baila con el hula hop. Acordándonos del hula hula o hula hop o el aro hula de los 60 y que después hicieron que resurgiese los de Enrique y Ana. Life goes on day after day. Hearts torn in every way. So ferry across the Mersey, 'cause this land's the place I love, and here I'll stay. People, they rush everywhere. Their own secret care. So ferry across the Mersey and always take me there, the place I love. People around every corner, they seem to smile and say, we don't care what your name is, boy, we'll never turn you away. So I'll continue to say, here I always will stay. The place I love, and here I'll stay, and here I'll stay, here I'll stay. El ferry, otros le llamaban el anchón que cruza el Mersey, de Jerry and the Pacemakers, que fueron contemporáneos de los Beatles. Y a propósito de los Beatles, hoy poníamos en el menú de las cosas que traeríamos aquí al tapete de la discusión, ¿qué tiene en común The Beatles con Pink Floyd? No sabe. Yo tampoco. No, no, no, ese no es Pink Floyd echándose la versión de los Beatles. Queremos irnos con esto, ¿eh? Este es Pink Floyd. Not if you can hear me. Is there anyone home? Come on, come on now. I hear you reeling down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, relax, relax. I'll need some information. Basic facts. Can you show me where it hurts? There is no pain. You are receding. A distant ship, smoke on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips. Resulta que los Beatles tienen en común con Pink Floyd que tenían los álbumes más populares o los álbumes que más tiempo estuvieron en el primer lugar en las carteleras de popularidad. Sargento Pimienta era el de los Beatles y era el de The Wall. El de Pink Floyd. Tenían el récord de permanencia en los primeros lugares hasta que apareció esta muchacha. Les quitó el puesto gracias a su álbum 21. A fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can. Así que eso es lo que tienen en común los Beatles con Pink Floyd. ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola, hola! Ya se me fue el cliente, creo yo. ¡Aló! Aquí estoy, Sergio. Okay. Contame, contame. ¡Qué susto me diste! ¡Va! ¿Qué pasó? Hoy me quería, bueno, quisiera todavía, no quería. Deseo mandar un saludo de cumpleaños a mi hijo Mauricio José Quiste González, que este viernes 20 estuvo cumpliendo la fabulosa cantidad de 23 años. ¡Y 23 años ya! Sí. ¡Hijo! Y fíjate que me acuerdo que cuando tú empezaste a llamarme, él creo que tenía como 2 años. Hace bastante que te estamos escuchando. Sí, qué emoción. Eres uno de los clientes más frecuentes. Así que deseémosle felicidades a tu hijo, que cumpla muchísimos más y que siga en el buen camino, que no oiga ni hip hop, ni rap, ni reggaetón, ni perreo. No. Porque va a matar al abuelo, que es músico. Lo más refinado. ¿Verdad? Sí. Oíme, ¿pudieras poner algo en francés? Porque es un estudiante de francés. ¿Algo en francés? En francés, sí. ¿La que se me ocurra? Sí. Va, está bueno. ¿Confías en mi buen gusto? Ah, bueno. Yo no confiaría en mi buen gusto. Pero ni modo. Va. Ya sí, le voy a poner. Como te digo, es un estudiante de francés. Y entonces, para que lo practique, que lo escuche. Vaya, pues, entonces vamos a ponerle una belleza de canción. Vaya. Aquí está. amor. Ce souvenir, je te rends. La vie nous sépare, je le sortirai de mon tiroir. Avec Enzo Enzo. Ah, also connu. Oh, also connu. Cabal, Sergio. Ces chansons sont connues aussi comme Dream a Little Dream of Me. Sí, ¿cómo de que no? Bueno, ya volvemos dentro de un momentito más. Vamos a dar un par de. A ver qué pasó. La cortina corta. La cortina, no, hombre. Coro, tengo que ponerle a la cortina con coro, que eso es lo que quería poner. Ya vengo con un montón de cosas que me hacen falta. Quiero poner a la Madonna, quiero poner a Meryl Streep, quiero poner a Don McLean. Ay, a ver si logro. 900 ayer. Ojalá me ajuste el tiempo, porque millones de cosas que quiero poner y yo no sé qué es lo que pasa. Que me cambian el chip. Se disparan, me disparo, nos disparamos. Listo. Consulté el depósito de mi remesa familiar, pagué los recibos y el préstamo. Fácil, sin hacer colas. Ahora a traer a los niños. Ingresa a www.fedecredito.com.sb desde tu computadora, tablet o celular y realiza tus operaciones financieras por medio de Internet a toda hora, con comodidad y rapidez. Acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema Fedecrédito y afíliate gratis a Fedebanking, tu canal electrónico. A la vuelta de la esquina. Estamos donde tú debes estar. Llámanos al 2221-3333. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Listo. Consulté el depósito de mi remesa familiar, pagué los recibos y el préstamo. Fácil, sin hacer colas. Oferta especial de construcción. ¡Epa! Más opciones al mejor precio. Rocks FM y el regreso a clases. El agringado. ¿Qué trajiste de refrigerio? Pan con jalea de fresa. Vox FM, matrícula abierta. El salado. ¿Qué trajiste de refrigerio? Fíjate que... ¡ay, se me cayó el fresco! Vox FM, matrícula abierta. Bueno. Sistema Fedecrédito presenta... Sin Bandera, una última vez. 4 de febrero, Anfiteatro de Cipco, 8:30 de la noche. Venta en puntos Todo Ticket. 15% de descuento al pagar con tarjetas de crédito y débito del sistema Fedecrédito. Invita Somos Música Golden, Tigo Music, Smartphone Huawei. Patrocina Pizza Hut. Producen TCS, La Prensa Gráfica, BTV. Copatrocinan Hotel Real Intercontinental, Budget Rent a Car. Un espectáculo de Tu Show. Sin Bandera en El Salvador es gracias a Sistema Fedecrédito. Por estos días, en 1972, llegaba al primer lugar en los Estados Unidos y también acá en El Salvador, una canción que fue de lo mejorcito del año y con un mensaje en el cual resumían lo que vivían los teenagers, los adolescentes de los 50 y de los 60, que lo que les gustaba era el baile, la música y la alegría de vivir. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die.

American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die. Canción escrita por alguien que se hizo poeta después de haber estado empleado en su época de chiquito como el que llevaba los periódicos. Y así fue como se enteró del día que la música murió, que fue el fatal accidente de Buddy Holly, e hizo esta canción con un mensaje musical. Logró en esos 8 minutos que duraba la canción sintetizar toda la historia hasta los 70, historia que incluía a la gente del doo-wop cuando hablaba de The Book of Love, The Book of Love, la música psicodélica cuando habla de los Birds con 8 Miles High, habla también de The King, que era Elvis Presley, The Yester, que era Bob Dylan, The Marching Band, los Beatles, Jack Be Nimble, Jack Be Quick, los Rolling Stones, también A Girl Who Sang the Blues, que era Janis Joplin, y total, para él ya con el, cuando estos pasaron allí, la música murió. Ja. Menos mal que era en esa época que le hizo en los 70, porque si no, saber que hubiera puesto que se pegaba un balazo con el perreo y esas carambadas. Ah, me llamaron porque, por cierto, a este Don McLean le preguntaron, mire, ¿cuál es el significado de esa melodía? Y él dijo, mire, el significado es que he vendido tantos discos que significa que no voy a tener que volver a trabajar en mi vida. Y me llamaron hace un momento y me dijeron, mira, Sergio, vos hablaste de los Beatles y de Pink Floyd. ¿Aló? No, buenos días, don Sergio. Buenos días, dígame. Yo quisiera ser como ese artista y no llamar todos los días, pero no puedo. Mire, ¿por qué oigo tan raro ese su teléfono que me mete un pitido feo? Es que fíjese que aquí estoy en un sótano. Ah, yo en un sótano. Sí. Va, cuénteme. Quiero que me complazca, por favor, con la canción Vamos Juntos, de Sangre Joven. Vaya, pues con todo gusto ya se la voy a poner. Gracias, don Sergio. Para servirle. Bueno, me llamaron hace un momento y me dijeron, mira, hablaste del récord de los Beatles, pero no dijiste de cómo iba. Qué bueno que el teléfono no me deja en paz. ¡Aló! Buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Porque cuando el teléfono suena y suena, es buena seña. Es que seguimos siendo los número uno a esta hora. Gracias a ustedes. ¿Qué pasó? Te quiero pedir una canción. Dime. De Don McLean. Ajá. ¿Vos es el pastel americano? Porque vos solo vas a poner, hombre. No, es que solo esa ponga. La puse ahora porque coincide con el aniversario que salió. Y eso que no la puse traducida primero y después repetida. Te hubieras quejado más todavía. Eso. Ajá. Te quiero pedir Crying. Crying. Crying. Muy linda canción. La de llorar. Eso, va. Llorando, crying. Va, ya te la pongo. Soy McLean, gracias, va, Sergio, buen día. Servirte, de nada. Recuerden, conéctate a Fede Banking del Sistema Fede Crédito, realiza tus operaciones financieras en línea desde tu celular, tu tablet o la computadora. Ingresa a www.fedecredito.com.sb. Afíliate gratis. Bueno, volviendo, año 2012, Adele rompió un récord. ¿Por qué? Porque en el 67 los Beatles hicieron El Sargento Pimienta. Llegaron al primer lugar y allí se mantuvieron 16 semanas, algo inconcebible para un álbum. Después llegó Pink Floyd con The Wall y Pink Floyd logró estar también 16 semanas empatando el récord. Hasta que vino la banda sonora de Titanic, que logró mantenerse 16 semanas. Y entonces, en el 2012, apareció Adele con su álbum 21, y por estos días estaba de moda en el puesto número 1, Rolling in the Deep, y logró colocarse en el primer lugar durante 16 semanas. Va. Al que quería saber las semanas y todo eso, con todo gusto ya se lo di. Y esta es maravillosa. Digo, para que, a ver, aquí tengo una versión. Lady Soul. There's a fire burning in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out of the dark. Finally, I can see it crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I will leave with every part of you. Don't underestimate the things that I will do. Heart reaching a fevered pitch, and it's bringing me out of the dark. The scars I'm gonna remind me of us. It keeps me thinking we almost had it all. The scars of your love keeps me breathless. I can't help thinking we could have had it all. Rolling in the dream. Honor para Adele que la reina del soul, Aretha Franklin, hubiese hecho una versión o hizo una versión de su canción. Ah, sí, también ahí estaba Ain't No Mountain High Enough. Sí, fue un medley que hizo. Por cierto, esa canción, ¿y cómo no la iba a hacer? Sino, si por estos días estaba, a ver, en el primer lugar la tal Rolling in Deep, que convirtió a Adele, vendió tanto, pero tanto, en estos días estaba en el número uno en los álbumes, rompió el récord de permanencia y récord que tenían los Beatles y Pink Floyd con 16 semanas, y también fue nominada ella como la cantante femenina más rica de la Gran Bretaña. ¿Aló? No, sí, ahí como que Adele está tocando una canción que es I Know Mountain High Now, de Marvin Gaye. No era Adele, era versión que puse con Aretha Franklin. Y ahí tenía la canción de Adele y efectivamente Ain't No Mountain High Enough. High Enough, sí, Marvin Gaye, Tammy Terrell. Marvin Gaye, Tammy Terrell, sí, correcto. Ay, se le fue. Bueno, gracias. Era, como les decía, la versión esa. A ver. Hola. Hola, don Sergio. ¿Qué tal? Bien. Hace rato le pedí una de Queen. ¿Cuál me pidió? Your best. Your friend. My best friend. Vaya, se la voy a poner. Que fíjese que no se la puse porque no apunté. Y el que no apunta, olvida. Gracias. Así que disculpe. Gracias por haber llamado para recordármelo. Ya se la voy a poner. Pongamos la cortinita con coro. 1900 ayer. Y ahora un comercialito y después. Como hoy en 1997 pasaba a mejor vida alguien que tuvo muchísima suerte porque toda su vida fue un indocumentado. En enero de 1997 el coronel Tom Parker, que no se llamaba así, sino él era un inmigrante holandés, llegó a los Estados Unidos y de inmediato se cambió el nombre. Él se llamaba Andreas von Kuig, así. Pero se puso coronel Tom Parker. Nunca hizo ni siquiera la solicitud o la aplicación, como dicen unos, the application. Bueno, no hizo la solicitud para conseguir su tarjeta verde. Jamás se la dieron, jamás la solicitó, y toda la vida vivió con aquello de que ya me van a deportar, ya me voy a deportar. Él tenía, obviamente, tenía un perfil alto, porque era el manager del rey Elvis Presley, Elvis the Pelvis. Está muy rápida. era la versión en vivo desde Hawái. Esta no, esta es la de estudio. Y no está tan ajolotada. Señor que murió 97 años, creo que tenía, pasó como illegal alien y jamás le pidieron la green card. El coronel Parker, y este es un himno de paz, de unidad, de solidaridad, de amor, hermano. Love is but a song we sing. Fears we will die. You can make the mountains ring or make the angels cry. Though the bird is on the wing and you may not know why. Tu hermano, unámonos y tratamos de amar el uno al otro. Ahorita comencemos. Sería un buen himno contra la polarización. Faltan 23 para que lleguemos al mediodía. Quiero enviar un saludo que se me había olvidado. Kerry Fuentes hace unos cuantos días me escribió y me dijo: Sergio, ¿podría saludar a Pilar Palacios, que el pasado 15 había estado cumpliendo 40 años? Así que algo atrasado, pero lo hacemos. También un saludo hasta Suecia a Fermín Rauda, que es otro de nuestros oyentes. ¡Ah! Y el pariente de él, Tim, que se encuentra en New York, New York. Bueno, también para Carlos García Escobar, nos mandó un mensajito, dice: buenos días, 22 de enero de 1960, nació Michael Hutchence. Él era el líder de la banda In Excess. El 22 de enero de 2008 murió Heath Ledger, el guasón de Batman, el Caballero de la Noche. William Ramírez, muy buen día, Sergio. Yo aquí sacudiendo neuronas con la música de Janis Joplin. Saludos, saludos, William Ramírez. A ver, vamos a darle clic aquí en el ver otros comentarios. Pues se puso tonto y se perdió la flechita. No, aquí está ya. Ya apareció. Buen programa, como siempre, Sergio, dice Francisco Alfredo Portillo. Gracias, Francisco Alfredo. Elías Palacios me manda un meme de Francisco. Está el Papa señalando con el dedo índice y dice: los domingos no comas pizza, porque los domingos se comen pupusas. Claro, gracias Elías Palacios, gracias a Francisco, que contamos entonces con su bendición. Y 1900 ayer, añade. Muy bien, está bonito el memito ese. Y también tenemos que enviar, disculpen ustedes, a ver, porque después me dicen: mira, vos siempre pedís que te escribamos y que no sé qué, y ni nos saludás, y tururú, tururú. A ver, Noemí Galán, Francisco Alfredo Portillo, William Ramírez, Francisco José López, Blanca Gil, Sonia Chicas, Cidia Betancur, Eric Ciballero, Víctor García, Mirna Carbellano. Gracias por haber pasado por la página y haber depositado ahí su like. Aquí estamos. Gracias. Gracias. Me llegan los aplausos. Más aplausos. Más gracias. Gracias. Están ustedes en sintonía del programa número uno en la radiodifusión salvadoreña a esta hora. ¿Qué tal eso? Gracias. Elton John, Benny y los Jets. Aquí en su programa Limpia Neuronas. ¿Se te antoja un viaje en el tiempo? ¿O simplemente un beat de moda? Tenemos lo que tus oídos necesitan en una sola estación. Vox 94.5. A los que son mala gente les va mal, porque el pobrecito del Donald Trump hizo su baile inaugural, el primero de tres que tenía que hacer, y tuvo que bailar no con nada original. La canción que él escogió como la primera para abrir el baile fue una versión, la versión de Frank Sinatra, para My Way. ¿Qué tal eso? Presumido. Ningún estelar quiso llegar. A todo el mundo invitó y nadie quiso. Cosa completamente diferente desde la época de... desde donde me acuerdo, de Kennedy. Para la inauguración de Kennedy llegó Nat King Cole. ¿Ah? Y bueno, han pasado, creo que no nos queda tiempo porque tenía preparado así un segmento con todos los que habían llegado, creo que lo vamos a dejar para el próximo domingo, pero la cosa es que al Trump nadie le hizo caso. Beyoncé le dijo, estás loco, Michael Bublé no quiso, a diferencia de gente como por ejemplo Clinton, que Fleetwood Mac llegó y hasta se reunió especialmente para tocar la canción que a él le sirvió como jingle de campaña. Don't you do it now, don't stop. Y digo, así porque estamos hablando de Trump y lo que le había sucedido. Madonna se peló en todo el sentido de la palabra porque en el vello púbico se lo rasuró de modo tal que mostrara el logo de Nike o Nike, como le digo yo, porque así es lo correcto. Nike era la diosa alada de la victoria de los griegos. Y entonces, para hacer asociación de Just Do It, hagámoslo. ¿Hagamos qué? Una marcha, la marcha de las mujeres en Washington contra el Donald Trump. Y allí se desató, porque dijo, si pudiese, entre otras cosas, tiraría una bomba sobre la Casa Blanca, pero eso no arreglaría nada. Lo dijo la dona Madonna. Hello. Esta es ella. Are you still awake? Linda con una su gorrita de conejo con orejitas y todo. Are you sure about that? Can you hear me? ¿Pueden oírme? Are you ready to shake up the world? ¿Están listas para conmover al mundo? Welcome. Bienvenidas a la revolución del amor. La chica material diciendo to the rebellion, a la rebelión, to our refusal, a nuestra negativa como mujeres de aceptar esta nueva edad, era de intimidaciones. But all marginalized people. No solamente las mujeres estamos en peligro, we're sino también todos aquellos que han sido marginados. Right, might truly be considered a crime. It took this horrific moment of darkness to wake us the fuck up. Imagínense, dijo que necesitaban de un momento tan horroroso, oscuro como este para despertarnos. We all slipped into a false sense of comfort that justice would prevail. Como que no quiere mucho a Trump. Bueno, estuvo ella y hubo un montón de gente, como por ejemplo Emma Watson, en la marcha de las mujeres. ¿Cómo puede bien ser verdad? Revoltosa esta Madonna. Last night I dreamt of something. Play the song. La Isla Bonita, la revoltosa y revolucionaria Madonna, que por cierto tiene buena onda con la gente latina, eso se muestra en la influencia musical que tiene, como por ejemplo en La Isla Bonita, esa guitarra así flamenca y toda la cosa, con sabor latino tiene. Ay, ya se me había olvidado que en el menú de hoy puse sobre una mujer que había inspirado a dos grandes, porque un día como hoy, Patty Boyd, una modelo que conoció George Harrison en el set de La Noche de un Día Difícil, se casó con él. Y, entre otras cosas, esta canción, ella se la inspiró. Se divorció de George Harrison y se casó con el mejor amigo de George Harrison, Eric Clapton, que le hizo Leila. Y además de hacerle Leila, un día que la estaba esperando mientras ella decidía qué vestido ponerse, él le compuso esta canción a Patty Boyd. Con esto me despido. Gracias, gracias, gracias. No olvides realizar tus operaciones financieras en línea a través de Fedebanking, tu canal electrónico. Afíliate gratis en las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema Fedecrédito. Nos escuchamos próximo domingo y nos vemos también con los ojos del corazón. ¿Qué es lo que mejor ve Antoine de Saint-Exupéry? Le Petit Prince. Long hair, and then she asked me. much I love you. FM y el regreso a clases. El costeño. ¿Qué trajiste de refrigerio? Ceviche, concha, bastante limón. Box FM, matrícula abierta.